Buenos días, Pepe. ¿Cómo te va? Buenos días a la audiencia de nuestro informativo Farco en todo nuestro país. La justicia de Córdoba ha pedido el desafuero sindical de Estela Jiménez, enfermera y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud. Ella presta servicios en el Hospital de Niños de Córdoba y esta causa tiene unos cuantos años ya que está abierta y en su contra. En esta entrevista explica la situación. De una causa que nos inicia el gobierno de la provincia de Córdoba en el 2013. En el 2013 nosotros estábamos, yo era delegada del Hospital de Niños desde el 2012, y en el 2013, ¿qué pasa? Estaba como director el doctor Néstor Perotti. En ese momento los directores de hospital manejaban los presupuestos de todo lo que es insumo y gastos para el hospital. Nosotros Sí. carecíamos hasta de los insumos más esenciales. Morfinas, dexametasonas, carecíamos de antibióticos, no teníamos jeringa, faltaban insumos para las cirugías de trauma, faltaban insumos para todo, absolutamente todo, de todo, de todo. Aparte de, bueno, los baños rotos, los ascensores rotos, todo. Llegamos a una situación tal que había días que teníamos que bajarnos a la puerta de la guardia a esperar que llegara alguna ambulancia de traslado y que esa ambulancia nos dejara algún sachet de solución fisiológica para diluir antibióticos para poder pasarle a los niños que teníamos en los pisos. Entonces, ante tal situación y las reiteradas notas que le hacían todos los jefes de los servicios al doctor Perotti, el doctor Perotti no daba ningún tipo de respuesta, al contrario, un poco más se nos reía, iniciamos unas medidas de fuerza. Medidas de fuerza que respondían a, obviamente, hacer una quita de colaboración, quita de servicio, pero siempre la guardia del hospital seguía atendiendo a los pacientes, igualmente los internados, las terapias y todo lo que corresponde. UTS, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud, como decíamos, es uno de los gremios que agrupa al personal de salud más combativo de Córdoba y viene denunciando con diferentes protestas, asambleas y paros las graves falencias de la salud pública de la provincia, inclusive desde antes de la pandemia desatada en marzo del año pasado por el COVID-19. 19. Saludos desde Córdoba, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM.